seré mis besos y caricias. Acéptalo, mi amor, y sabes que me muero y pasa el tiempo. Quiero olvidarme de ti. Te enseñaré mis letras y tristezas escritas para ti. Y viviré soñando con tenerte, que algún día tú seas para mí. Amor.